Mis queridos programas, bienvenidos al Grid hoy. Transmisión especial del primer Retro Playback Podcast en vivo por aquí por su canal de Twitch de su servidor, el Master Control, Mr. Alex Nation. Y hoy pues llegando un poquito más temprano, aprovechando, ¿verdad?, que todavía estamos en cuarentena y a esta hora pues casi siempre pues no encontramos mucho que hacer. La noche es la que se enciende. Muchos compañeros que rompen a hacer contenido por ahí a esas horas y nos gusta disfrutar de todo el mundo. Así que dije, pues vamos a movernos a un blog un poquito más temprano, ¿verdad? Para repartir el amor a todo el mundo. como debe ser, brindar apoyo y ¿verdad? Y estar con todos nuestros amigos que crean contenido por ahí en diferentes plataformas, apoyándolos, ¿verdad? Y disfrutando de lo que hacen. Así que por eso estamos a esta hora, corillo. Así que nada, espero que todos se encuentren sumamente bien, que hayan tenido un excelente día. Como dije, este es el primer episodio que hacemos de el Retro Playback Podcast en vivo por aquí, por este canal de Twitch. Ustedes saben que el Retro Playback Podcast es un podcast que, ¿verdad?, de mi autoría, que publicamos semanalmente en diferentes plataformas de audio digital, ¿verdad?, como Spotify, Archive.org, Evox, Podomatic, en fin, un montón de plataformas donde usted puede conseguir podcast. Pues nosotros publicamos el Retro Playback Podcast en la mayoría de ellas. Y para, ¿verdad?, para los nuevos oyentes, los nuevos viewers, el Retro Playback Podcast básicamente es un podcast, es una retrospectiva, ¿verdad?, de todos esos videojuegos que de una manera u otra me influenciaron, me forjaron como gamer, me despertaron este amor, esta pasión por los videojuegos. Y en este podcast pues yo cuento más o menos, ¿verdad?, recuerdos que tuve con esos juegos, esas experiencias que tuve con mis amigos, familiares, en los arcades, en consola, en fin, todas esas historias que nos separan, ¿verdad? Porque los gamers somos bien parecidos, pero cada uno tiene su historia que contar, ¿verdad?, en diferentes, ya sea experiencias con juegos. Y ahí es que entonces pues yo entro en este podcast contando mis experiencias, ¿verdad?, cómo yo me sentí la primera vez que vi tal juego, cómo yo me sentí la primera vez que lo jugué, si ha trascendido en mi vida como gamer, en fin, un montón de cosas. Y de verdad que hemos grabado ya, con este sería el episodio número 8, so estamos bien contentos. El podcast tiene un formato semanal, y debido a esta cuarentena pues he decidido como que darle un toque bisemanal, pero pronto vamos a continuar semanal, episodios semanales del Retro Playback Podcast. Y por eso decidí hacer este hoy, ¿verdad?, esta edición especial del Retro Playback Podcast episodio 8 en vivo. Y como pueden ver ahí, acá, como pueden ver ahí en pantalla, de ese es el juego que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Voy a estar compartiendo mis memorias, mis experiencias que tuve creciendo con el juego Alex Kidd in Miracle World, que salió para el Sega Master System, ¿ok? Así que vamos allá y disfruten de este videoclip del juego. Para si no se acuerdan del juego, pues vean este trailer y a lo mejor se acuerdan, ¿ok? Así que al principio del video sale, ¿verdad?, el creador del video, así que muchas gracias por haber hecho este video. Así que vamos allá. Thank you. Bueno, y ahí lo vieron, ¿verdad? Ese trailer de Alex Kidd, algunas de los stages, el concepto del juego. Gente, este juego originalmente salió para 1986 en Japón y luego para 1987 fue que salió internacionalmente, salió, ¿verdad? Acá en Norteamérica para la plataforma del Sega Master System. Y como vieron ahí en el video, es un juego de dos dimensiones o de, ¿verdad? Como cariñosamente le llamamos, un 2D platformer, ¿verdad? Bien, bien interesante. El concepto es que básicamente usted es este personaje llamado Alex Kidd, en cual usted se le encomienda rescatar a la princesa que fue secuestrada. ¿Suena familiar eso? Definitivamente suena bien familiar. Esa era la temática de ese entonces. Héroes rescatando princesa de un malvado antagonista. Algunos en mundos de champiñones y otros en el mundo de los milagros, como es el caso de Alex Kidd. Bueno, y antes de continuar, quiero saludar a mi amigo Angel Doe, que estaba por ahí en el chat. Siguiente, este podcast, como dije, es en vivo por aquí por Twitch. So vamos a tener interacciones en vivo con el chat, aún así, cuando aún así surjan en el chat, ¿ok? Así que gracias, Angel Doe, por estar por ahí. Gracias por darte la vueltita, hermano. Pues nada, pues continuando con Alex, como dije, la premisa es bastante parecida a muchos juegos de esa época, en donde usted controlaba un superhéroe o un héroe mítico y tenía que controlarlo y atravesar diferentes obstáculos, diferentes mundos para rescatar a la princesa, o como se dice en inglés, The Damsel in Distress, ¿ok? Bienvenida Noemí aquí al Retro Playback Podcast en vivo. Saludos, cariño, gracias por estar por ahí. En fin, pues eso era básicamente lo que a los desarrolladores les gustaba y era lo que a la gente le encantaba ver en esa época. Como vieron, el juego es básicamente un juego de acción y plataforma en dos dimensiones. Usted utiliza a Alex Kidd. Como vieron, Alex Kidd prácticamente la habilidad de Alex Kidd es dar puño. Él aparentemente pues tiene esta habilidad de que puede hacer crecer su puño, y con él en el juego pues tú lo utilizas para romper obstáculos, atacar enemigos. Aparte de eso, pues él puede saltar bastante alto, que eso le ayuda a atravesar estos mapas o estos diferentes mundos del área. En fin, pues usted lo utiliza a Alex Kidd para atravesar estos mapas y estos diferentes mundos, y usted va encontrando diferentes artículos, sortijas que le dan la habilidad de disparar como que unos rayos de energía. Puede utilizar hasta vehículos para atravesar ciertos mapas. En el juego usted puede hasta nadar debajo del agua con super pulmones. No, no se ahoga debajo del agua. En fin, pues él tiene diferentes habilidades que le van a ayudar a atravesar este mundo. Es un jueguito bien colorido. La musiquita, pues obviamente típica del Sega Master System. Bien entretenida. Y básicamente es un juego que, por ser un juego de acción, pues tiene estos elementos de acción y de plataforma. Pero este juego lo que no tenía en ese entonces eran como que boss fights decentes. O sea, el concepto del juego era que los boss fights o peleas con los jefes, usted se enfrentaba a estos personajes que estaban esperándolos al final del mapa, y básicamente usted tenía que enfrentarse a ellos jugando piedra, papel y tijera. Era la cosa más extraña en el juego. Déjame. Era la cosa más extraña en el juego. O sea, usted se enfrentaba a estos jefes con piedra, papel y tijera. Era bien extraño, era bien extraño. No eran peleas como tal, donde usted se enfrentaba y ellos tenían una barra de vidrio, usted se le iba bajando. Nada que ver. Otra cosa que este juego tenía muy interesante es que este juego pues tenía como que ciertos, vamos a llamarlo así, ciertos elementos un poquito de juegos de RPG, porque inclusive el juego tenía esta tienda donde usted podía comprar equipo o materiales que le van a ayudar a usted a atravesar los mapas. Usted puede comprar sorteo, usted puede comprar vidas, usted puede comprar hasta vehículos para los mapas, siempre y cuando usted tuviera el dinero, porque mientras usted atravesaba los mapas, usted encontraba unos saquitos de dinero que era para eso, para comprar habilidades, a comprar diferentes cosas que le van a ayudar a usted a dominar o conquistar estos mapas. Como dije, el juego no tenía boss fights, eran estas peleas de piedra, papel y tijera. Algo bien curioso de este juego era que estos bosses, sus rostros, como vieron en el trailer, si usted los miraba bien, la cara de estos personajes era el símbolo con el cual ellos iban a comenzar la pelea. Por ejemplo, había uno que uno pensaba que era un conejo, pero no era un conejo. Su cara era esto, scissors, era un scissors. Pues yo te sabe que lo primero que él va a tirar el Scissor, pues tú sabes que si lo primero que va a tirar el Scissor, pues usted le tiraba puño. Y ahí entonces ya usted le llevaba la ventaja al boss. Y así no funcionaba con el último. El último usted tenía que tener suerte y decidir el último segundo qué era lo que iba a tirar, porque él cambiaba al último, era medio listo. Pero, en fin, era un juego bien bueno, bien interesante, bien colorido, bien chévere, pero era bien difícil. Alex Kidd era un juego bien difícil. Yo en mi vida, solamente lo pude terminar una vez nada más. Una vez nada más yo pude terminar ese juego de Alex Kidd en Miracle World. Nunca jamás lo volví a terminar. Un poquito difícil, un poquito súper bueno para su entonces, ¿verdad? Y nada, esto prácticamente, gente, esto fue la respuesta de Sega a Mario en Super Mario Bros. En Nintendo. O sea, en Nintendo teníamos a Mario y en Sega teníamos a Alex Kidd. Aún así, el esfuerzo de Sega, pues, ¿verdad? Valió la pena, ¿verdad? El hecho de que querían tener esta mascota en este juego de acción. Lamentablemente no fue tan exitoso como lo ha sido la serie de Super Mario World. Básicamente, Alex Kidd tuvo varios juegos en su librería, pero lamentablemente no escaló a una serie tan exitosa como lo, por ejemplo, fue Mario, o como lo fue Sonic, o como lo fue Wonder Boy. Alex Kidd se nos quedó un poquito rezagado, ¿verdad? En el olvido. Y es un IP que jamás y nunca hicieron más nada con él. Hubo una versión, Alex Kidd creo que llegó hasta Sega Genesis y después nada que ver, no progresó más de ahí. Pero ya es una pena porque fue un buen jueguito en su momento dado, fue un buen jueguito en su momento dado. Y obviamente pues Sega quería como que tener esta mascota o este símbolo en ese entonces que representara pues como que más acción, más agresividad, más aventura en lo que representaba Mario en Nintendo. Y por eso yo entiendo que utilizaron el concepto de que él rompía bloques con los puños. Mario era... Muchas personas dicen que Mario era con los puños, muchas personas te pueden decir que al principio era con la cabeza, los sprites no se entendían en aquel entonces, usted veía que Mario brincaba y tú pensabas que le daba con la cabeza. Después de un par de años que vimos que Mario daba con el puño, pues Alex Kidd también usaba su puño para romper piedra. So que básicamente, podemos decir que Alex Kidd jaló mucha inspiración en Mario, podemos decir eso. Deme un segundo, que oye, el internet hoy está bien rico y sabroso. Saludos, Metaverse, bienvenido acá a esta edición especial de Retro Playback Podcast. Y parece que escogí el horario más malo para hacer esto, porque el internet está dando problemas, pero feo, feo, feo. ¿Tú sabes jugar piedra, papel y tijera? Aprendimos a jugar piedra, papel y tijera. Sí, había que aprenderle en ese juego. Pero muy bueno. Así que, nada, yo no sé, ¿verdad? Si muchos de ustedes tuvieron la oportunidad en su momento dado de verlo o de jugarlo. Desafortunadamente, esto es un juego que me ha aludido por años. No lo tengo en mi colección de juegos de Sega Master System. Es un juego que siempre quiero tener en mi colección. Nunca lo he conseguido. Un juego que lamentablemente, según han pasado los años, pues se ha hecho un poquito difícil de encontrar. Ha subido de precio radicalmente. Y más si es un Complete Edition. Pero es bien difícil de encontrar. Es bien difícil de encontrar. Y obviamente ya se podrán imaginar por qué me gusta el juego. Por su nombre, Alex Kidd. Por eso era que yo me identificaba mucho con el juego. Dicho esto, ¿verdad? ¿Verdad? Luego de ese pequeño review, ¿verdad? O reseña sencilla del juego, de lo que trataba y las mecánicas. Vamos entonces a pasar, ¿verdad? A mis experiencias con este juego y cómo rayete yo llego a, ¿verdad? A que me gustara tanto el concepto de lo que era Alex Kidd in Miracle World. Pues primero que nada, este juego, yo en su momento dado nunca lo tuve. Nunca lo pude tener propio, ¿verdad? Nunca pude adquirirlo. La forma como yo lo jugaba era que me lo prestaban. Obviamente, la típica forma clásica de todos los gamers en aquel entonces, que no contábamos con recursos para comprar todos los juegos que salían, pues esta era la típica forma de nosotros poder jugar el juego. O sea, ya sea que los alquilábamos, o con un amigo nos los prestaba, o un primo nos los prestaba, o se los confiscábamos a un amigo. En fin. Pues esa era la forma que nosotros podíamos disfrutar de muchos títulos. A mí este juego me lo prestaban a cada rato porque me gustaba tanto. Y yo, mira, préstame Alex Kidd, préstame Alex Kidd. Llegó un punto que el amigo mío que me lo prestaba, ya me lo prestaba, no me pedía nada a cambio porque yo no tenía tantos juegos para ofrecer. Yo creo que lo único que yo ofrecía era Phantasy Zone y Ken Seiden, creo que yo tenía en aquel entonces. Y me decía, Alex, también toma, no me prestes nada porque ya le había terminado Phantasy Zone, creo. Y Ken Seiden no le gustaba mucho. Y pues, ya me lo prestaba sin yo darle nada a cambio. Porque ya él decía, bendito, pues nada, ya me lo prestaba. Hubo un momento que me dijo, quédate con él hasta que lo termines o whatever. Pues ahí fue el momento en que yo le dediqué más tiempo, más horas al juego. Me acuerdo que lo jugaba un televisor blanco y negro, que era lo que yo tenía disponible en aquel entonces. A color lo vine a ver en su casa, en la casa de él, pero en mi casa yo lo veía en blanco y negro. De hecho, todos mis primeros juegos de Sega Master System yo los veía en blanco y negro. Yo lo que tenía un televisorcito blanco y negro en mi casa, y ahí era que yo los veía. So, yo no sabía distinguir colores ni nada, hasta que entonces lo vi a color en su casa, y cuando entonces yo jugaba en mi casa, pues ya me hacía el mental picture de los colores que estaba viendo en pantalla. Y nada, yo me acuerdo que yo le daba, como le dije, no es un juego fácil. Yo le di bastante al juego. Y cada vez, o sea, me frustraba, no me voy a mentirle, me frustraba, me molestaba porque no lograba avanzar. Hasta que entonces llegó esa noche, eso sí me acuerdo, fue de noche, y obviamente fue un fin de semana. Yo no podía jugar juegos de consola ni videojuegos en semana por los estudios, ¿verdad? Por la escuela. Tiene que haber sido una noche de un viernes o un sábado. Y me acuerdo que me senté y esa noche estaba directo. O sea, todo me estaba saliendo bien en el juego. Bueno, una cosa es como que cuando usted se pone en la zona de los videojuegos, donde todo le sale perfectamente, como los jugadores de baloncesto, como que dicen ahí, como dicen en la calle, que las meten hasta de media cancha. Pues algo así más o menos fue lo que me estaba pasando esa noche. O sea, estábamos directos a fuego. Y seguí jugando. Y, mano, acabé el juego. Logré acabar el juego. Me acuerdo que la emoción fue tan y tan grande que para aquel tiempo, gente, no habían computadoras así los hogares. No había forma de transmitir, no había forma de capturar gameplay. Y me acuerdo, esto a mí nunca se me olvida. Cuando acabé el juego, para que mis amigos me creyeran que yo lo había terminado, yo cogí un radio que yo tenía en mi cuarto, yo cogí radio de cassette, lo pegué al televisor, lo acerqué, puse un cassette en blanco y le di play record para grabar, para que el radio grabara la musiquita del final, del ending, de los ending credits, para que me creyeran, porque estábamos en esa época en donde todo lo que usted decía, ningún pan usted le creía nada, no le creía absolutamente nada. Y entonces puse a grabar, para grabar la música. Eso para mí fue lo más grande, ver ese final. Claro, en esta época los finales en los videojuegos no eran gran cosa, no habían cutscenes, no habían dramáticas escenas, simplemente el muñequito, alguna animación pequeña, los créditos, una musiquita diferente y el Tensor Plane, gracias por jugar. Eso era clásico en la era de 8-bit. Eso era el clásico. Sí, había unos cuantos juegos que sí tenían unos cuantos cutscenes, pero eran los pocos, eran los estudios que hacían buen trabajo en los juegos. Y me acuerdo eso, y yo me acuerdo que después yo iba al corillo con el radio. Ah, que. Y con ti esa gente aún así no me creía. aún así, no me creían que había terminado el juego. O sea, yo escuché la música y como que, pero no me creían. Y ese era el problema de aquellos entonces. Si usted quería que un amigo, un primo, un familiar, lo que fuera, le creyera usted que usted acababa el juego, usted tenía que sentarse frente al televisor, tenía que sentarse su amigo, su familiar, o quien fuera, al lado suyo, y ver a usted ahí en vivo acabar el juego delante de él, para que entonces le creyeran de que usted acabó un juego. Era la única forma. Pero de palabra usted decirle, mira, Carlito, Roberto, Tito, acabé el juego. Ah, embustero, usted es más embustero. Comenzamos en Ponce, otro embustero. Y uno como que, mira, lo acabé, ¿verdad? Pasa esto. Y no era hasta que entonces veían una imagen de alguna revista de Nintendo Power en aquel entonces o lo que fuera. Y veían una imagen del final. Y tú será que puede ser que te creyeran. Dirán, mira, es verdad, fulano lo dijo que era hacia el final y es verdad. pudiera hacer, pero que me dije, la mejor evidencia era que usted se sentara frente a un televisor con la consola y acabara el juego en la cara a los incrédulos, a los porfiadores. Sí, porque en esa época te porfiaban mucho, y era normal porque en esa época los juegos eran bien difíciles. O sea, era difícil que tú le dijeras a alguien, mira, yo acabé al skit de la primera. O sea, era bien difícil que te creyeran. Pero esa era nuestra época, con eso era que nosotros, ¿verdad? Con eso nosotros crecimos, ¿verdad? Con esta generación de incrédulos cuando no te creían que tú acababas un juego. Pero, obviamente, el juego de Alex Kidd me identifiqué mucho, como dije ahorita, por el nombre. Yo, de Alex Kidd, cuando por primera vez lo jugué, lo que yo sabía de Alex Kidd es lo que yo vi en la caja, en los screenshots que tenía las cajas de las consolas antes, que todavía lo hacen. En la de Sega había un screenshot de Alex Kidd, y obviamente me llamaba la atención por el nombre, Alex. O sea, yo me llamo Alexander, pero todo el mundo me decía Alex. Y eso era una de las cosas que me llamaba la atención, el hecho de que se llamaba Alex. O sea, diablo, un videojuego que lleva mi nombre. Y siempre tenía esa curiosidad, ese deseo de poderlo jugar por el mero hecho de que era un videojuego que llevaba mi nombre, aunque no se pareciera a mí. Y me identifiqué tanto con el personaje. Yo me acuerdo que ese arte que tenía en la caja, yo la dibujaba, no era tan difícil de dibujar. Yo la dibujaba en las libretas de la escuela, todo lo que yo pensaba era Alex Kidd. O sea, el juego me tenía como en un viaje. Y luego, pues, para mi decepción, fue cuando salió la segunda parte, que se llamaba Alex Kidd and the Lost Stars. Dañaron el juego por completo. Ya no era lo que era Miracle World. Se fueron en un viaje de ketchup. Una cosa horrible, horrible. A mí no me gustó para nada. También hubo un wrap-up de Alex Kidd in Shinobi World, que era básicamente como que una pequeña, podemos decir, parodia, más o menos. Yo sé que era como un juego de Shinobi, pero con Alex Kidd. O sea, era un juego bien extraño. También me parece que hubo uno que era como un tipo, era como un RPG. Era como de aventura, pero prácticamente no tenía acción. Era buscando cosas, contestando preguntas. Era medio tonto. Ahora mismo no me acuerdo el nombre de ese. Pero esta franquicia se fastidió. Alex Kidd se fue por el boquete. Se fue por el boquete, y como dije ahorita, es un IP que Sega lamentablemente dejó en el olvido. Puede ser que lo incluyan uno que otro Alex Kidd en alguna colección de estos, de la que ellos hacen, de Greatest Hits Collection, cosas así. Pero, yeah, it's not the same como lo que fue Miracle World. Me hubiese gustado ver una secuela de Miracle World, que de hecho hay una secuela de Alex Kidd en Miracle World 2. Pero esto es lo que llaman un homebrew, ¿verdad? Es un juego hecho acá caseramente, y la única forma de conseguirlo es si usted conoce algún amigo que pueda diseñarle el cartucho, ¿verdad? Que pueda bajarle y hacerle lo que llaman el repro. Para mi suerte, yo tuve esa suerte y conseguí un amigo que me hizo un repro de Alex Kidd in Miracle World 2. Lamentablemente lo tengo guardado ahí en el closet, se me olvidó buscarlo para mostrarlo aquí en el podcast. Pero sí, posee una copia física de Alex Kidd in Miracle World 2. Un repro de ese homebrew del juego, ¿verdad? Una secuela que nunca llegó a los mercados. Los muchachos que también lo compraron, que yo los conozco, dicen que está difícil. Es que está bueno, pero está bien difícil. Está bien difícil. Está fuertecito el juego. No sé si algún día encuentre la manera de conseguir ese run por ahí, que debe estar. Alguien tiene que haberlo depositado en alguna página o algo, y quién sabe si algún día lo emulo por ahí para que lo puedan ver. Pero debe estar. Tengo que hacer una búsqueda. De seguro lo encuentro. En YouTube hay videos de él. En YouTube hay un montón de videos de Alex Kidd in the Miracle World 2. Obviamente una copia no autorizada por Sega. Pero en fin, este juego a muchos de mis amigos no les gustaba. No les gustaba. Mis amigos en ese entonces, que ya he mencionado aquí en los episodios de Retro Playback Podcast, ellos estaban más entregados a lo que era Nintendo. Y como que pues a Sega ellos le daban de codo. Como les dije y lo he contado en otras historias, éramos bien pocos los que teníamos Sega allá en el barrio, como digo yo. Y eran bien pocas las personas que les gustaba el skill, honestamente. Ellos estaban más enfiebrados con Mario, con esto, con lo otro, pero con Alex Kidd y Sega no era muy fun, ¿verdad? De estar jugando juegos de Sega. O sea, los hip era estar en Nintendo. Era Nintendo. Sega, para el lado, según ellos. Y por eso que no tengo. O sea, no, ellos no pudieron experimentar lo que yo experimenté con este juego. Lo bonito que es, lo entretenido que es. Lo diferente en cierto aspecto a lo que estábamos acostumbrados. Pero como dije ahorita, el juego recogió unas cuantas inspiraciones en Mario. La cuestión esta de las piedras y qué sé yo qué. Pero, es un juego bastante entretenido, ¿verdad? Que marcó una huella en mi crecimiento, obviamente por el nombre. Alex Kidd, ¿por qué no? Alex Nation and Miracle. No es Alex Nation and Miracle World. Pero de verdad que me encantaba un montón. Así que, nada, para mis oyentes les pregunto, ¿verdad? Y si quieren contestar una vez el podcast salga publicado en las diferentes plataformas, ¿llegaron ustedes a experimentar o conocían de la existencia de este juego? ¿Verdad? De Alex Kidd. En alguna de sus formas. Sea la versión que salió para el Sega Genesis. O si tuvieron la oportunidad de jugar estas versiones que salieron para el Sega Master System. Muchas personas me podrán decir que no conocían. O que tuvieron un recuerdo bien vago del juego. ¿Verdad? Porque no tuvieron la oportunidad de experimentarlo. Todo el mundo lo que estaba era en el barco de Nintendo. Eso no los culpo. Pero es una pena, esto le enseña a que Sega, a pesar de todo, tenía muy buenos juegos en su generación de Sega Master System. Pero como les dije, estaba todo el mundo montado en el flagship que era Nintendo. Y no tuvieron la oportunidad, no se dieron el chance de disfrutar estos juegos en la plataforma del Sega Master System. Es lamentable, ¿verdad? Y una pena, ¿verdad? Que no han disfrutado estos grandes títulos. Así que de verdad que era un jueguito que me marcó, pero mucho en mi vida como gamer. Así que nada, yo creo que hasta ahí podemos dejar este episodio número 8 en vivo, ¿verdad? De el Retro Playback Podcast. Recuerden que una vez el podcast está publicado, me pueden escuchar en diferentes plataformas como iVoox, Podomatic, Pocket Cast, Apple Podcast, Spotify, Buzzsprout, donde más estamos publicando, archive.org, ¿verdad? Por ahí me pueden conseguir, ¿verdad? En estos episodios de el Retro Playback Podcast. Si dejan algún comentario, les invito a que lo hagan. Con mucho gusto, pues se los leo acá en las grabaciones de el Retro Playback Podcast. Así como dije, estos podcasts míos son bastante cortitos, no son excesivamente largos. Esto obviamente porque fue una edición en vivo y, ¿verdad? Pues leí un ratito el chat y que sé, ok, pues se extiende un chispitín. Pero por general los episodios son bastante cortos, son cortitos, no son exageradamente largos. Así me gustan, cortitos y sabrosos. Así que, nada, mi gente, yo lo voy a dejar hasta ahí. Si ahorita tengo chance, si ahorita tenemos oportunidad, pues podemos regresar acá a jugar a Quito de videojuegos, si se me da la oportunidad. El internet no está muy bueno que digamos, pero vamos a verificar, a ver. Así que nada, los que estuvieron por ahí, Angel Dawn, Noemi, Metaverse, muchas gracias por haberme acompañado este ratito aquí en esta grabación de Retro Playback Podcast, episodio número 8. Será entonces hasta la próxima. Gracias por el apoyo brindado a este proyecto. Y nada, recuerden que yo estoy aquí en vivo por Twitch los martes y los jueves desde las 7 de la noche. Esta semana pues he cambiado un poquito el horario, estamos comenzando a las 5, pero para cambio síganme en mi página de Facebook bajo AlexNationPR. También pueden seguir en Twitter bajo AlexNation, ¿ok? Para cambios, información y qué vamos a estar jugando y qué es lo que vamos a estar inventando aquí para esta plataforma, ¿ok? Así que nada, mis queridos programas, será entonces hasta la próxima. Se me cuidan, AlexNation, signing out. Bye.